Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2243 de Fórmula en los Negocios, sábado 24 de octubre. Pues ya terminando el mes de octubre, donde se supone que no iba a pasar nada con los huracanes. Sin embargo, pues tenemos a Patricia, que está afectando las costas de Jalisco fuertemente. Hay que mantenerse informado y, bueno, por supuesto, pues hay que prepararnos, porque van a necesitar ayuda nuestros amigos de aquellos lugares y hay que prepararnos para darles todo el apoyo. Hay que mantenerse informado. Este sabadito alegre, día pues crioterapéutico acá en Yucatán, un fin de semana con calorcito, lluvias dispersas, hay que mantenernos informado y sobre todo hidratados. No se les olvide cargar su hielera para todos lados y pues prepararnos para ayudar a nuestros amigos de allá de la costa de Jalisco, que van a necesitar mucha, mucha ayuda de parte nuestra. Este sabadito, sábado de especialistas, como muchos sábados, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, para platicar y conversar con ustedes. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Roberto. Muy amable por tu invitación. De nueva cuenta, estamos aquí muy contentos para poder participar. Y bueno, pues como tú dices, la crioterapia es algo importante. Yo ya tengo un espacio en mi auto destinado exclusivamente para mi hielera. Porque pues tú sabes que en cualquier momento uno puede sentirse medio deshidratado. Pues hay que tener ahí cómo hidratarse. Perfectamente, yo creo que es lo mejor que hay que hacer. Hay que estar, pues, disfrutar el fin de semana. Doctor, ¿cómo va Control Odontológico? Gracias a Dios, muy bien. Muy bueno. Bien. Ahorita, bueno, pues ya en el último trimestre del año, este mes de octubre, fantástico. Espero que noviembre y diciembre terminemos, como siempre, a tambor batiente. A tambor batiente, claro. Yo creo que mencionabas algo antes de entrar al programa. Que si percibes que la economía en este último año se quiere activar. Bueno, después de que todo el año ha estado muy tranquila, yo considero que sí se siente un repunte en este último trimestre del año. Yo espero que para todos los que nos escuchan sea lo mismo. Pues yo creo, amigos, simplemente hay que analizar las condiciones que nos rodean para tomar decisiones acertadas, como digo yo, porque pues el panorama sigue siendo incierto. Ya está la ley de ingresos para el 2016, pues no plantean grandes cambios, sí algunos cambios sustanciales para que pues otra vez logremos hacer que las inversiones regresen, o usted, amigo empresario, pues verdaderamente se aviente a invertir en el país y tener las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. Además, yo creo que debemos de seguir haciendo lo que cada quien nos corresponde hacer, y hacerlo con calidad, hacerlo muy bien, entregando nuestro mayor esfuerzo y manejando las cosas siempre con mucho honor y con mucha responsabilidad. Yo creo que mencionaste algo que es muy importante, el estar conscientes y el estar pues con la intención y el propósito de establecernos en una nueva dinámica, diría yo, de entendimiento de lo que tenemos que hacer, ¿no? De lo que nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de las nuevas decisiones o los nuevos caminos que debemos de llevar. Correcto. Para cada una de nuestras empresas. Debemos de reajustar nuestra forma de trabajo, por supuesto, para mejorar, para saber qué es lo que la sociedad requiere de cada uno de nosotros y poder cumplir con las expectativas de ellos, dando siempre lo mejor que uno tiene y haciendo, acuérdate, las cosas siempre con mucha alegría. Totalmente, yo creo que hay que meterle esa parte emocional a lo que hacemos. Y para ello, y platicar con ustedes, amigos, nos acompaña Aquí, pues, el doctor nos tuvo a bien invitar al biólogo Jorge Vidal López. Él es director general de Vidal y Asociados, Consultoría Ambiental SCP. Déjeme decirle, cuenta con maestría en gestión ambiental, más de 30 años laborando en dependencias gubernamentales, en puestos directivos como Semarnat, Conagua y Profepa. Actualmente director de Vidal y Asociados, empresa consultoría en temas ambientales y de seguridad industrial, con gran trayectoria y clientes en la península y varias partes del país. Le doy la bienvenida al doctor, biólogo. Todavía no. No, tenemos un doctor de este lado, pero el biólogo Jorge Vidal López. ¿Cómo estás, Jorge? Muy gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Estoy aquí con mucho gusto. Muy contento de platicar y de poder hablar sobre temas que me gustan, que me apasionan. Y en el mismo sentido que ustedes están comentando de entrada, quisiera decir que, bueno, la responsabilidad empresarial es básica, basada sobre todo en el respeto. Yo creo que claro, es lo que hay que tener en principio, pues, como bandera, ¿no? Yo creo que el desarrollo sustentable, esta palabra que vino a introducirse en nuestro lenguaje, pues desde hace ya varios años, pero viene verdaderamente a establecer unas nuevas condiciones, Jorge, de cómo tenemos que hacer las cosas en nuestro planeta y verdad, hacernos cargo de lo que, pues, en muchas ocasiones lo hemos dejado pasar de lado o no hemos concentrado nuestros esfuerzos en estas condiciones sustentables. Yo te preguntaría, ya que tú estás metido en esta cuestión de protección al ambiente, si nos defines exactamente qué es la sustentabilidad. Bueno, más que sustentabilidad, el término correcto debería ser sostenibilidad. Correcto, sí, yo he usado ambas palabras. Porque pues eso se trata de que sea un desarrollo sostenido, constante. Perfecto, que nos, claro, permita avanzar en el éxito, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se trata, de que tengamos unas bases tanto morales como éticas y, por supuesto, normativas para poder cumplir con este desarrollo, ¿no? Para poder ingresar a este tren del desarrollo, digamos, ¿no? Porque yo creo, Jorge, doctor, que a nivel empresarial el mundo mercantilista, así lo llamaría, aunque no quiero definir si está bien o está mal, sino que ha sido un camino en el que nos olvidamos de esta parte que mencionas, crear empresas socialmente responsables, éticas, y entrando a una conexión nueva del ser humano con nuestro planeta, que en algunos casos la hemos perdido por completo. Yo creo no es que crea, yo lo estoy seguro. Una empresa actual, formal, seria, respetable y de éxito, no puede dejar a un lado el cuidado ambiental y de seguridad. Es correcto. Es decir, ya la dinámica actual obliga a que cumplan con ciertas directrices, con ciertos parámetros que hacen que la empresa funcione mejor, que sea más eficiente y que además sea más exitosa. Eso debe ser el principio, o sea, cumplir con la normatividad para ser más exitosa. Correcto. No para restringir su operación. Y también agregando el que necesitamos satisfacer las necesidades de una generación futura, de una generación actual, en la que si seguimos desconectados de hacernos responsables de nuestro medio ambiente, pues vamos a sufrir las consecuencias. Ahí tenemos todo este fenómeno de el calentamiento global y que mucho de esto, digo, se ha discutido mucho, hay vertientes a favor y en contra, pero el planeta como que nos está dando un mensaje muy claro de en dónde nos tenemos que enfocar. Sí, el debate entre que si el ambiente, o el cuidado ambiental limita el desarrollo social o económico, ya quedó atrás, ¿no? Correcto, sí. Es decir, ahora es obvio y todos lo entendemos así, que hay que ser compatibles las dos cosas, ¿no? Tiene que ir de la mano. Por supuesto, claro, por supuesto. Que así lo están entendiendo la mayoría de las empresas serias, las empresas exitosas, todas ellas tienen políticas de cuidado ambiental. México es un país que tiene una amplia variedad de legislación, de normas, leyes, reglamentos, etcétera. Ah, okay. En asuntos ambientales, pero no quiere decir que esto sea porque somos muy necesariamente muy avanzados, sino sí, precisamente es porque no, porque tienen que obligarnos a cumplir. Okay. En un ejemplo común, ¿por qué tenemos topes en las calles, pues, no? Sí, sí, sí. Porque no respetamos los límites máximos de velocidad y los cuidados en las escuelas, paso de peatones, etcétera. Entonces tiene que poner un tope. Así son las normas ambientales también. Y yo creo que eso es a veces lo que nos caracteriza de seguir siendo un país en el subdesarrollo, ¿no? Digo, no quiero decir que en otros países, porque no haya topes, ya están del otro lado. No, yo creo que dijiste algo muy cierto y que me gustaría que desmenuzáramos en esta charla el día de hoy, es el que quizás tengamos las leyes más avanzadas en este contexto, sin embargo, no hemos encontrado el camino para aplicarlas adecuadamente o hacernos cargo realmente de estas condiciones éticas. Y bueno, un tema interesantísimo, amigos, no se vayan, yo los invito a que se queden con nosotros. Recuerde que estamos aquí en Fórmula en los Negocios con temas siempre, siempre relevantes para usted. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Está el equipo completo, Tony Paul en los controles operativos, que hace posible que esta transmisión llegue a sus receptores, y Manuel Wicab en la cabina de grabación, también apoyando para que este programa le llegue a usted. Y quédese con nosotros esa... Mire, le voy a dar una recomendación. Al mediodía lo más importante es pensar dónde va usted a iniciar su fin de semana. ¿Y por qué digo iniciar su fin de semana? Porque mucha gente trabaja en la mañana del sábado, el negocio también hay que atenderlo, pero pues ya es mediodía saliendo para descansar. Muchos, pues ojalá se vaya usted a la playa, pero yo le voy a dar una recomendación: vaya a comer al restaurante El Argentino, porque todavía nos queda esta semana prácticamente del mes de octubre para disfrutar y festejar con nuestros amigos del Argentino sus 15 años. Están ofreciendo el corte de arrachera de 250 gramos a 99 pesos. ¿Qué te parece, doctor? Pues que nos den dos. De una para, vez. ¿No? Para ti, para mí, realmente apenas nos va a satisfacer. Pero no, qué bueno, hay que ir. La verdad, se come delicioso en el Argentino. Y este Miguel, que siempre está ahí al pendiente de que toda la gente que vaya a comer al Argentino salga feliz. Hace una atención personalizada el dueño del restaurante. Que mire, 15 años, pues se dice rápido, pero 15 años demuestra la calidad, la persistencia, la consistencia de que usted, lo más seguro es que va a recibir una atención buenísima, cortes de carne de lujo con parrilla argentina, la auténtica parrilla argentina, y tiene cortes sensacionales. Váyase al Argentino a festejar con Miguel. Y a festejar, pues hoy, no sé, lo que usted quiera festejar, su cumpleaños, su aniversario, ¿qué vas a, su boda. ¿Qué va a dar Fórmula en los Negocios? Nosotros les regalamos una copa de vino. Ah, caray, maravilloso. Claro, lo único que tiene que decir es que escucha Fórmula en los Negocios. Váyase a comer al Argentino. Oye, ya sabe dónde está, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y además le van a dar una atención insuperable. Yo creo que es uno de los mejores restaurantes hoy por hoy en la ciudad de Mérida. Créamelo. Y si no, compruébelo, pues vaya. Bueno, y de tipo argentino, yo creo que es el número uno, realmente. Sí, yo creo que sí, pues es. Han venido muchos, pero bueno, él cumple 15 años aquí en la ciudad de Mérida. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Nos acompañan esta tarde el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y el biólogo Jorge Vidal López, director general de Vidal y Asociados y Consultoría Ambiental SP. Pero también él es el presidente en este año 2015-2016 de la Asociación de Egresados de la UNAM en el estado de Yucatán, AC. ¡Wow! Esto sí es... Hay muchos egresados de la UNAM aquí en Yucatán, biólogo. Hemos encuestado, detectado aproximadamente 200. Wow, pues es un buen número. Y no son los únicos. Sobre todo por las dos instituciones que llegaron aquí de nuevo, que son el Centro de Investigaciones Sociales, que está ahí frente a la antigua estación de ferrocarril. Correcto. Y el Centro de Investigaciones en cuestiones oceanográficas, que está en CISAL. Entonces llegaron un buen número de universitarios, de personal profesional muy capacitado, de alto nivel, que bueno, pues está haciendo sus trabajos aquí en el estado, ¿no? Y bueno, pues hay que reconocer, la Universidad Autónoma de México es una de las más reconocidas a nivel mundial de sus egresados, ¿no? Es la universidad número uno en nuestro país. Sí. Y con una tradición enorme de investigación y desarrollo a través de la UNAM. Sí, por supuesto, bueno, ya tiene casi toda la historia del país moderno, el país actual, igual ligado a la universidad. Entonces, bueno, pues actualmente ya está muy, muy, muy acreditado. Claro. Tiene unas excelentes instalaciones, una magnífica plantilla docente, y pues de ahí egresan una buena cantidad de profesionales altamente, sí, capacitados, ¿no? Y bueno, sin menospreciar a otras universidades, por supuesto. No, bueno, también la universidad aquí de Yucatán es prestigiada y muy importante. Claro. Yo hice mi maestría en la Universidad Marista, que también tiene un alto nivel, y bueno, no se hable de otras que también conocemos por aquí, ¿no? Y biólogo, doctor, la ciudad de Mérida, Yucatán, ha entrado en una dinámica donde hay más de 60 universidades en Yucatán, 63. Han creado y han inaugurado estos institutos de tenemos el Centro Tecnológico, El Parque Científico, tenemos el Parque de la Universidad Anáhuac Mayab, está el Startup también para emprendedores. Bueno, Yucatán, Mérida, se ha convertido en un polo, le llamo yo un clúster de crecimiento sobre, más dirigido hacia las empresas que desarrollan tecnologías de la información. ¿Así lo percibes tú también? No solamente de la información, en muchos otros sentidos también, diría yo, y esto tiene una razón. Es decir, Yucatán es un estado ubicado estratégicamente, como todos lo sabemos, y además tiene recursos. Claro, recursos naturales, claro. Básicamente el agua, y que ligando esto con el tema anterior, es precisamente una riqueza, una fortaleza que tenemos, pero también una debilidad. Y sí, hay que cuidarla, ¿no? Si la seguimos descuidando, efectivamente. Es correcto. Yo creo que entender y reflexionar, doctor, de estos recursos que tenemos, y reflexionar sobre, le mencioné hace rato, esta nueva era en donde tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, conectarlas con la tierra, algo que los mayas ya hacían, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de ellos. Mira, yo creo que simple y sencillamente tenemos que hacer lo que decía aquí el biólogo Vidal, es respetar. Respetar el ambiente en donde vivimos, el cumplir con las legislaciones ambientales que nuestro país requiere, para que nosotros podamos heredarle y nosotros mismos también podamos vivir en un ambiente que sea el adecuado, porque el deterioro que hemos forjado durante tantos años, realmente ahorita lo estamos empezando, bueno, desde hace tiempo lo estamos empezando a vivir, pero creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros que respetemos las legislaciones ambientales para poder tener, claro, un mejor modo de vida, un mundo mejor para todos. Yo creo que aquí, Jorge, yo te preguntaría, tú que estás metido en la esencia de esto, de esta cadena de eventos que tenemos que seguir o que tenemos que incrementar o que tenemos que liderar en la cuestión de sostenibilidad, ¿cómo le hacemos las empresas para entrar en este medio? Mira, hay varios tipos en la escala de sustentabilidad, hay varios tipos de empresas. Las que siguen la política del avestruz. Ajá. Que simplemente se esconden, que no saben nada, no saben qué pasa y no les importa lo y que creen que con eso se van a proteger. Así es. Luego están los reactivos, los que a instancias de una visita a la inspección, de un requerimiento específico, etcétera, entonces ya se ponen a trabajar. Reaccionan, correcto. Y los proactivos, que esos sin esperar que alguien les acicate, pues ya están cumpliendo porque es su responsabilidad, porque tienen la ética interna. Correcto. su política bien sustentada, ahí sí cabe sustentada. Entonces actualmente hay un juego de intereses económicos pero que tienen también que ver con la, con cuidado ambiental. Es decir, hay muchas empresas que a sus proveedores los obligan a cumplir con las normas. Correcto, sí. O sea, no les compran si no cuidan la basura, si no cumplen con todas las normas, si sus emisiones son controladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es la sostenibilidad, es decir, seguir cumpliendo para seguir siendo parte del mercado. Y creo que también tiene que ver con la conciencia del consumidor, porque el consumidor se vuelve más exigente hacia comprar los productos o servicios de las empresas que sí están entrando en esta proactividad que mencionas, ¿no? Y ahí yo incluiría otro componente, que es la educación ambiental. Correcto. Es decir, nos hace falta todavía un buen, sí, por un supuesto, buen tramo por recorrer en cuanto a la cuestión ambiental de la sociedad en general. Tenemos que imbuir a los jóvenes, a los niños y a las personas en general, por supuesto, que tienen que respetar también, o sea, el comportamiento que tiene una persona en su casa o en la calle es el que lleva a su empresa. Es correcto, es entonces, correcto. Si en su casa avienta las cosas, las tira por ahí en la calle, igual su paquete o su vaso desechable lo avienta por la ventana, pues en su empresa va a ser lo mismo. Entonces hay que cuidar esto, ¿no? Yo diría que todos debemos participar. Claro. Autoridades, sociedad, empresas, consumidores, como tú dices. Si no, se hace un conjunto de incumplimientos que no nos llevan al revés del cumplimiento, ¿no? Fíjense, amigos, lo que acaba de decir el doctor en términos yucatecos, vamos a hacer molosh para la sostenibilidad. O sea, todos le tenemos que entrar al asunto. Hay que entrarle parejo para poder hacer esto. Claro. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en esta linda tarde de sábado. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mañana no se le olvide participar en esta primera ruta de Sadassi Los Héroes Mérida, que esto lo hacen nuestros amigos de Sadassi para festejar sus 40 años. La familia Sadassi celebra 40 años a nivel nacional y su presencia aquí en Yucatán celebrando 10 años. 10 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más, déjeme decirle, fíjese, más de 300,000 familias mexicanas en 13 estados de la República Mexicana, el mejor hogar para vivir. Y aquí tenemos la fortuna que Grupo Sadassi pues tiene 3 fraccionamientos muy importantes. Las Américas acá en el norte de la ciudad, Los Héroes acá en el oriente y Ciudad Cauquel, Los Almendros allá en el poniente. Y tiene sobre Avenida Yucatán este complejo residencial de casas de lujo, Avenida Yucatán Residencial. No pierda la oportunidad de conocerlo, pero yo lo quiero invitar en esta ocasión a que mañana parte la ruta, la primera ruta Sadassi Los Héroes Mérida, desde el fraccionamiento Los Héroes a las 7:30 de la mañana. Todos los que ya se inscribieron, preparando bicicletas. ¿Ya arreglas tu bicicleta, doctor, para la vuelta de mañana? Estoy medio lesionado, ahora sí no la he preparado. Qué barbaridad. Pero para la próxima. Por lo menos échale o ponle las rueditas de atrás, doctor, si estás lesionado. Para que no vaya a caer. Sí, sí, para que. Pero date la vuelta. Preparo mi triciclo. Pero date la vuelta. Además, déjeme decirle, amigos. Es una ruta abierta dentro del fraccionamiento Los Héroes para los chiquitines, para las mamás, los abuelitos. Es gratis, pero vaya, participe. Esta ruta se abre a las 8:30 de la mañana y después viene el convivio allá en el fraccionamiento Los Héroes, que ya saben, Sadassi siempre nos agasaja. Va a haber cochinita, va a haber botargas, va a haber espectáculos, va a haber... A ese sí llego. Yo creo que ese sí llego. Aunque sea, llevas tu bicicleta nada más para hacer la finta, pero... Para justificar. Vaya para allá, amigos, arranca a 7:30 de la mañana. La verdad que nuestros amigos de Sadassi hacen todo esto también porque es una empresa socialmente responsable y apoya a la Fundación Niños y Crías AC, que se dedican precisamente a lo que estamos hablando, a desarrollar proyectos de sustentabilidad, sobre todo en la costa, en la Riviera Yucateca. Así es de que no pierda la oportunidad de participar, que también con la contribución que hagamos vamos a ayudar. Márqueles, miren, le voy a dar el teléfono 941-8816. Pregunte, porque tenían cupo límite para 300 participantes, que estoy seguro que va a haber más. Pero pues vaya, participe con nuestros amigos de Grupo Sadassi. La verdad que es un va a ser una fiesta mañana allá en el fraccionamiento de Los Héroes. Bien, me acompaña el biólogo Jorge Vidal López, director general de Vidal y Asociados Consultoría Ambiental, y el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en esta charla sobre la sostenibilidad. Jorge, yo te pregunto, estábamos hablando en el corte, ¿cómo podemos contribuir nosotros, mortales, comunes y corrientes, a este proceso de sostenibilidad? Y hablabas de la basura, que yo creo que es un tema fundamental en este proceso, pues porque la basura es lo que creo yo que más contamina. Sí, mira, yo he identificado tres problemas básicos de las ciudades como Mérida, que son, y específicamente pues hablemos de nuestra ciudad, que son la basura, es decir, los residuos como tales. Ya el término basura está pasando un poquito de moda, ahora se llaman residuos sólidos para generalizar y abarcar la mayoría de lo que ya no nos sirve. Otro problema grave es el agua, ya lo comentamos hace un rato, hay que cuidar claro, el agua, claro. Y el ruido. El ruido. Que parece que no, pero en realidad el ruido está siendo un elemento importante en el desarrollo social, y nos impide ser sustentables. Claro, claro. O sostenibles, digamos, pues, porque eso uh-huh. crea estrés, etcétera. Eso es otro tema que tal vez algún día encantado, sí. Pero bueno, respecto a los residuos, entonces, pues sí, por supuesto. O sea, en Mérida tenemos el privilegio de contar con una serie de empresas que se dedican a recolectar estos residuos de manera, digamos que, aceptable. No totalmente eficiente, pero digamos que está bien. Y que tenemos también una instalación que se llama el relleno sanitario. Correcto. Que también está funcionando bastante bien. Es una empresa particular la que lo opera, con una concesión del ayuntamiento, y ahí van a dar todos nuestros residuos. Sobre todo lo que ya no sirve. Es decir, la política a seguir, la sustentabilidad o la sostenibilidad, se basa también en que no hay que desechar lo que podemos reutilizar o reusar o reciclar en correcto, su momento, ¿no? Correcto. Entonces, vidrio, madera, papel, trapo, todo esto, no hay que tirarlo, en metal tampoco, ¿no? Sí, las botellas, las latas de refrescos y cerveza, cristal, así todo es. Eso que es de uso diario. Efectivamente. Hay quienes se dedican a esto, lo rescatan de esos tiraderos, y lo, ya sea que lo transformen ellos mismos o lo venden a empresas que se dedican a hacer otros productos secundarios a partir de ellos, algunos con mucho éxito, y afortunadamente la tenemos. No, la ley general de residuos nos dice que no, que hay que darle valor a ellos, y ese es exactamente claro, el sentido, claro. El sentido, ¿no? Se cumple. Ahora, esto es en Mérida. En otras partes del estado, desgraciadamente, no es así, ¿no? Pero bueno, yéndonos hacia las políticas empresariales, sí quisiera decir que hay un buen cumplimiento del aquí, por favor, gracias. Eso perdón. Es correcto, gracias, este, no te preocupes. Hubo un dislate aquí. Las empresas en general, me remito otra vez a las formales y exitosas, manejan bien sus residuos. Correcto, sí. No, lo reciclan, hacen del cartón, de la madera, pueden hacer otros productos para su uso interno, lo venden o lo regalan inclusive, ¿no? Pero no lo botan a la basura. Eso es. Que esa sería la primera reflexión importante de lo que tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos en ese sentido. En ese sentido, falta la educación ambiental, como decía hace un rato, para que la gente no tire su basura en la calle, para que lo de su casa, para que hagan un esfuerzo por separar la basura, aunque luego no sea respetado esto, pero en algún momento tendrá que serlo. Y en fin, que no seamos unos descuidados y cochinos, por decirlo de manera peyorativa. ¿No? No, yo creo que eso es lo más claro. Sí, no hay que ser cochinos. Sí, porque en nuestras manos todos los días está el cómo tiro la basura, así de simple. Tirar lo orgánico en lo orgánico y tirar lo inorgánico en lo inorgánico, así de simple. Bueno, y separarla, ¿no? Es ese concepto básico que así es. Desde, yo me acuerdo que desde Ana Rosa Payán, cuando fue alcaldesa, introdujo en nosotros, que ya veníamos también con una idea quizás retrasada de hacerlo, pero ya está. Pero hay mucha gente que todavía no lo sigue haciendo, o sea, no separa sus residuos sólidos de orgánicos e inorgánicos. Mucho menos los peligrosos. Y mucho menos los peligrosos. Sí, sobre todo. Y sobre todo también hay otras cosas, que ahorita estamos pasando por un problema de salud, que es el dengue y el chikungunya, que también mucha gente en sus patios o en su casa tiene un basurero en la parte de atrás. Sí, lo que le llamaron cacharros. Sus cacharros y todo. Sí. Y eso forma parte importante para que se desarrollen todos estos moscos que después, a final de cuentas, nos llegan a producir un problema. Nos están produciendo un problema muy grave de salud. Sí, yo estoy de acuerdo. A veces aquí es encontrar esa manera de, como dices, Jorge, de educarnos y también buscar la manera de que entendamos que, no sé, muchas veces platicaba con un vecino el otro día y me dice, no, lo que deberían de hacer en lugar de recoger los cacharros es supervisar, hacer una inspección en cada casa, y si tienes cacharros te deben de poner una multa. Híjole, muy difícil, yo sé, pero pues a veces no encontramos la manera de cómo hacernos conscientes de solucionar este problema, ¿no? Yo diría, Roberto, desidia. Porque hay, claro, mucho, de verdad, puedes hacerlo con la mayor facilidad, pero simplemente lo dejas ahí. O permites que en tu casa otras personas no hagan las cosas como deberían de hacer. Bueno, aquí entra la reactividad, precisamente, como comentamos hace un rato. ¿Cuál ha sido la mejor forma de que se desaparezca la basura y se limpien los cacharros? Pues porque te están picando los moscos. Sí, es, sí, correcto. Si siento que a mi familia están afectando, pues me deshago de lo que... Oye, ese es el mejor vector para educarnos, ¿no? Que te estén picando los moscos. Y que, pues sí. Pero pues ya, sí, le está dando una solución tardía. Cuando debería, sí, es reactiva. Ser algo, así es reactiva. Cuando debería ser algo preventivo. ¿Qué es lo que hay que buscar? Como parte de su educación diaria. Bien, amigos, interesantísimo el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este sabadito alegre con un tema que nos hace reflexionar. Y lo que buscamos en Fórmula en los Negocios, amigo, es de que estas reflexiones verdaderamente las lleve a usted. A lo que le haga sentido que escucha de nosotros, llévelo a la acción, practíquelo, póngalo en práctica, que ese es el objetivo. No somos nosotros nadie, la verdad, para decirle lo que tiene que hacer. No, hablamos de los temas relevantes, importantes, en este caso de la sustentabilidad y sostenibilidad. Y la invitación es de que lo que le haga sentido, pues simple y sencillamente tómelo en cuenta y llévelo a la práctica. Ese es el mensaje que nosotros queremos darle a usted para que podamos, pues contribuir en este mundo en el que nos tenemos que hacer cargo. Déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Déjeme decirle que esta empresa, NationalSoft, ha desarrollado el software On The Minute, que le ayuda a registrar las entradas y salidas de sus colaboradores mediante huella digital o por reconocimiento facial, utilizando la tecnología. El reloj checador es antidiluviano. Ya pasó a la historia. Pero ¿habrá todavía? Sí, seguro que hay. Yo creo que sí, ¿no? Seguro que claro, hay. Sí. Pero yo creo que también este debe de ser un sistema muy, muy inteligente, porque a lo mejor la gente cuando llega desvelada, pues a lo mejor puede no reconocerla, ¿no, Roberto? Pues sí, por eso, yo por eso recomiendo que se tomen dos fotos. Una con lentes y otra sin lentes. Para que los tengan ahí bien, bien capturados. Y déjenme decirles, On The Minute es una aplicación que fue premiada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional. Y esto quiere decir mucho de lo que NationalSoft hace. Es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras y que es ahora uno de los desarrolladores de aplicaciones más importantes a nivel nacional y diría yo internacional. National Soft, usted los puede contactar el 941-5077 y 941-5676. Escríbales a ventas@nationalsoft.com.mx. Ahí tiene usted, orgullosamente yucateca la empresa a nivel... Me enteré que el Soft Restaurant, que es otra de las aplicaciones, estaba instalado en Dubái. ¿En Dubái? Sí, sí, sí. El otro día lo escuché precisamente aquí en tu programa. Nos deberían de llevar, ¿no, doctora? A verificar. Para checar a ver si es cierto. A ver. Y además, para si es cierto, pues bueno, para ponerlo en otros restaurantes. Podemos ser muy buenos promotores del software. Por supuesto. No pierda la oportunidad de marcarle sí. Entrar en estas aplicaciones. Bien, me acompaña el biólogo Jorge Vidal López. Él es director general de Vidal y Asociados Consultoría Ambiental SCP y el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. Jorge, estamos hablando de este tema. ¿Con qué redondeamos? Vamos a la última parte del programa y me gustaría, pues tú como especialista en este ambiente, dejarles una reflexión al auditorio para entrar en esta, ampliar nuestra conciencia o entrar en conciencia de que esto es importante para nuestro desarrollo como sociedad. Ok, mira, el cuidado ambiental hay que verlo en varias formas. ¿Por qué hay que tener un cuidado ambiental? En primer lugar, por la norma, obviamente hay que cumplir con la norma, pero también, claro, también por responsabilidad social y también por negocio. O sea, no se puede pensar en una empresa que sea descuidada, que no tenga cumplimiento de normas ambientales y de otras muchas, por supuesto, pero estamos hablando de ambientales, en que tenga éxito. No puede ser, o sea, si el consumidor, como hace un rato comentábamos, se da cuenta de que es un lugar sucio, que es un lugar descuidado, que tiene hollín en las paredes emisiones, por que hace mucho ruido, etcétera, pues no entra. O sea, eso de que tengan bocinas al frente de su negocio con un escándalo, espeluznante. En lugar de atraer a los clientes, los espantan, ¿no? Pues sí. Entonces, no quiero entrar ahí porque no ni me van a oír ni me van a entender. Si ven sucio, igual. Entonces, bueno, pues esta responsabilidad social y de respeto que se debe tener para el consumidor, para el cliente, tiene que ser un factor importantísimo para que una empresa sea interesante y además sea exitoso. Y además hay que entender otra cosa. Si bien el cumplimiento ambiental significa un gasto, gasto, en realidad es una inversión y no es una falacia esto. Es decir, simplemente en nuestra empresa, pues, contactos que tenemos y ayuda que damos a las empresas, les decimos lo siguiente: si con nuestro trabajo no tienes un ahorro y una mejora de eficiencia en tu empresa, entonces no hicimos un buen trabajo. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces se trata de que sí gasten, por supuesto, que inviertan, que eroguen dinero, pero que eso les reditúe en un beneficio económico en corto o mediano plazo, cuando mucho, ¿no? Y además, a lo mejor, aunque suene doloroso, pero si no nos hacemos cargo del cambio climático, Jorge, la empresa, por muy exitosa que esté, si no se hace cargo, y aquí es en donde interviene este concepto que mencionaste al principio, de unión, porque tenemos que ser todos. Está como aquel que alguna vez me platicó la historia de la persona que está tirando las estrellitas del mar en la playa y las regresa a la playa, al mar, y alguien le pregunta, le dice: oye, ¿te das cuenta que no vas a acabar nunca? Ve nomás cuántas hay en la playa. Y dice: no, sí, estoy consciente de que no, yo solo no lo podré hacer. Levanta una y dice: pero para esta sí tuvo sentido lo que yo estoy haciendo, y la regresa al mar. Yo creo que ese es el mensaje en unión, de que todos lo tenemos que hacer. Es correcto, todos vivimos juntos. Es correcto. Nuestra sociedad es una. Y aquí tenemos que todos los días levantarnos, ir a trabajar y a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces todos participamos en esta dinámica social, ¿no? Y ahí es donde tiene que ser la reflexión, doctor. Mira, a mí me parece... Tú lo haces todos los días, mira, cuando tienes pacientes sentados en tu sillón de la felicidad. Mira, yo... gracias, gracias. Mira, yo lo que hago es tratar de que todo se encuentre a mi alrededor limpio, que esté ordenado, claro, que no tire. Ahorita lo que decía Jorge, el biólogo, es algo muy interesante. Yo creo que esto es más que nada un tema de conciencia y de educación. Uh-huh. Y que no solamente sea de conciencia y de educación, sino que lo apliquemos también, porque uh-huh, el hecho de decir que lo vamos a hacer y no lo hagamos, pues eso no representa tiene nada. Tiene consecuencias, claro. Por supuesto. Yo sí creo que en conjunto podemos ayudar a que todos estemos mejor. Yo creo, amigos, esta reflexión es importante. Y hay mucha información, Jorge. Se pueden acercar, bueno, todos los egresados de la UNAM, acérquense a la Asociación de Egresados de la UNAM en el estado de Yucatán. Están bienvenidos. Sí. Y que se acerquen también a tu empresa, ¿no? A tu consultoría ambiental, ¿no? Los atendemos con mucho gusto. Los proyectos que desarrollas en la consultoría van destinados exclusivamente al desarrollo sustentable. Pues en general digamos que sí, o sea, esa es la idea precisamente, claro, colaborar en ese sentido, ¿no? Atendemos dos ramas importantes que son el ambiente como tal, de lo que ya hablamos, y de la seguridad laboral además, ¿no? Que también es otro, sí, por supuesto, es otro aspecto. Los trabajadores también necesitan una seguridad, una tranquilidad en el desarrollo de su trabajo. Los patrones también saber que están bien sus trabajadores. Correcto. Y los visitantes, los clientes que acudan a una instalación, saber que ese sitio, por ejemplo, cuenta con un programa de protección civil. Es seguro. Y que cuenta con la y que cumple la normatividad de seguridad de entrar a un edificio público, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros colaboramos con quien nos llama, con empresas o el gobierno inclusive. Hoteles. Hoteles, restaurantes. Claro. La Plaza de Toros también ha estado con nosotros. Para darles esa seguridad, esas medidas de seguridad. Pues amigos, es interesante. Oye, Jorge, ¿dónde te pueden localizar para todos nuestros amigos que nos escuchan? Estamos aquí cerca, en Avenida Reforma, 508G, en la planta alta, despacho 9, entre Colón y la Plaza de Toros. De acuerdo, muy bien. ¿Un teléfono que te puedan marcar? El de la oficina es el 406-5002. Okay. Y mi celular, que estoy para servirle siempre, 24 horas, es 9991-902241. Pues ahí tiene usted. Y mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar a ti? Gracias, mi querido Roberto. Bueno, estamos en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Recuerden que bueno, les mandamos muchos saludos a nuestros pacientes y amigos, y agradezco mucho la presencia de Jorge Vidal aquí con nosotros para poder platicar cosas muy interesantes. Gracias. Gracias. A ti, mi querido Roberto, como siempre. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buen provecho. Buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.